Y buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a esta presentación especial en donde nos está acompañando Adriana Fernández, quien está compitiendo directamente en la taquilla con Alejandro Alemán. Pero esta competencia tiene más participantes, uno de ellos es Dani Sadia, que a cada rato cambia de avatar. Finalmente tenemos Jaime Rosales, siempre acompañado por su fiel Bob Esponja. Soy su anfitrión, Dan Campos, y sean todos bienvenidos a esta transmisión especial del Movie Draft de verano del 2015. Y bueno, buenas noches tengan todos ustedes. En este preciso momento estoy empezando a compartir lo que vienen siendo los enlaces, tanto Twitter como en Facebook en este momento. Y pues empezamos ya con estas transmisiones, ya se saben la fórmula, pero de cualquier manera nunca está de más hablar acerca de qué se trata de esto. Pero antes de hacerlo, me conviene presentarles, porque ella nos viene a subir aquí el rating, es una de las periodistas, críticas, historiadoras, profesoras, más talentosas que tengo el placer de conocer, Adriana Fernández. ¿Cómo estás, Adriana? Muchas gracias, Dan. Pues después de esa presentación, más contenta todavía de estar aquí. Pues no, muy bien. Un poco triste, ¿verdad? Por mi quinto lugar. Bueno, no nos adelantemos, pero ya hablaremos por el Movie Draft. Siempre es un placer estar en este programa. Exacto, nuevamente es un verdadero placer tenerte en estas transmisiones. Le agradecemos también al buen Jaime Rosales, el cual nos ha estado haciendo el favor de mandar los enlaces vía Twitter para hacernos esta promoción. Ahora sí que es de los que siempre nos están acompañando en estas transmisiones. Y también cabe destacar algo, que vamos a hablar acerca de lo que viene siendo el Movie Draft. Ahorita lo vamos a explicar, pero también hay algo que me interesa anunciarles a todos. Yo creo que finalmente, después del esfuerzo que hemos tenido durante todo este tiempo, esta es la segunda temporada propiamente del Movie Draft. Finalmente hemos ya conseguido, al parecer, un patrocinador. Es un patrocinador fuerte que igual nos va a dar ya finalmente una mochada, por lo menos para los boletos de cine que vamos a tener. Entonces, pues vamos a ver. Nada más que sí nos dio algunos encargos para este tipo de transmisiones. Y pues déjenme ver, voy a ver si tengo precisamente su comercial por aquí, denme 30 segunditos. A ver, qué emoción. Anunciarles a todos, yo creo que el esfuerzo que hemos tenido durante todo este tiempo, esta es la segunda temporada propiamente. Finalmente hemos conseguido un patrocinador, que es un patrocinador fuerte, que igual nos va a dar ya finalmente una mochada, por lo menos para los boletos de cine que vamos a tener. Entonces, pues vamos a ver, nada más que nos dio algunos encargos para este tipo de transmisiones. Bueno, no, ustedes lo pueden ver ahí, es precisamente el oso Ted. El oso Ted que está precisamente en este momento acompañándonos, está echando unas buenas tecatas por allá. Viene aquí para acompañar a Adriana, porque Adriana, pues bueno, tendrá precisamente este personaje. Un detalle, nada más voy a encargar si por favor pudiera bajarle el volumen a su ventana de YouTube donde está viendo esta transmisión, porque estamos escuchando el audio que se está filtrando por allá. No sé si nos puede ayudar con eso, creo que ya estamos. Ted, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. No, oye, Ted. ¿Así? Al parecer sí, pero bueno, en cualquier momento nos va a estar acompañando, participando un poquito más. Creo que se toma muchas chelas, entonces está así como medio inestable. Exactamente, pero bueno, ahí por lo menos con señas y todo eso nos va a estar acompañando. Que aviente un beso. Ted, aviente un beso. Ay, gracias. Ya se escucha. ¿Cómo estás, Ted? Bueno, es que con ese peluche, pobre de ti, qué barbaridad. Estás en promoción, no, buenísimo. Bueno, claro, no, ni modo, hay que estar en ello. Efectivamente, es una cuestión extenuante. Yo creo que es un trabajo que se iniciaba de manera muy particular. Como haga dinero y baje de peso, pues desde luego manejando botargas en temporada de calor. Luego es como un sauna portátil, ¿no? Lo bueno es que te está manteniendo. Toma agua. Tomando agua, eso. No, mejor chela. Pero bueno, que se tomen unas chelas mejor. Lo que Tech se empieza a hidratar propiamente, vamos a explicarles un poco acerca de lo que es este Movie Draft. Adriana, me gustaría que me ayudaras con eso. ¿En qué consiste este draft que nosotros estamos, del que estamos hablando? Bueno, pues esto del Movie Draft, básicamente, ¿qué es lo que hay que hacer? Se hace una selección de las películas más taquilleras, digamos que se piensa que van a tener mejor éxito en taquilla durante un cierto periodo de tiempo, digamos, aquí fue más o menos de marzo hasta septiembre, octubre, y ya después viene otra parte del Movie Draft, y de ahí se seleccionan pues estas películas que se piensa que van a arrasar, o por lo menos que van a hacer un buen papel en taquilla. Y lo que se hace es que se convoca a varias personas que estamos en el asunto del cine, y se abre la subasta, cada quien tiene 1,000 pancholares, y entonces pues el chiste es apostar por las películas que se crea que van a tener mejor éxito, y quien gana el Movie Draft es aquel que recaudó más dinero en taquilla. Si mal no lo explico, ¿o tú qué opinas, Dan? Por ahí va, ¿no? Exactamente. Esa es básicamente la explicación. De hecho, esa es la dinámica que nos estaba mencionando Adriana precisamente. Se hizo una subasta entre 5 participantes, que son los que estuvimos mencionando al principio. Y además a esto se hizo una subasta paralela que ocurrió después. Abrimos la categoría precisamente del público, en el cual tristemente veo que no hubo muchas personas que apostaran por Ted. Ted, ¿cómo te sientes sobre las personas que están apostándole a tu película? Pues ellos se lo van a perder, ¿no? Exactamente. Ahora sí que... $1,000,000 al menos. ¿Cuántos? Pues ya veremos los resultados en taquilla, pero bueno, estos son los resultados. Rápidamente aprovecho para hacer un comercial. Si nos están viendo ahorita, pues obviamente déjenle aquí. Pero al mismo tiempo estamos transmitiendo directamente en vivo. Si ven que me desaparezco, estamos en este momento con Destripando, el único programa sobre cuentitos y superhéroes sin tanto cuento. Entonces ahí también me pueden escuchar. Si ven que me desaparezco, es que estoy en ese otro programa. Pero bueno, después de hacer el cross promotion descarado que usualmente me gusta manejarles, volvemos a esto. En este momento les voy a compartir también vía Twitter el enlace, ahora sí, con los resultados actualizados al día de hoy. Hay algo interesante que vamos a mencionar. Y es precisamente el listado de las películas que fueron subastadas. Y, por ejemplo, Adriana, me gustaría que me ayudaras, que me apoyaras comentando en la recaudación mundial quién Ajá. tiene qué lugar y cuánto lleva de total cada persona. No, no es necesario decir cuánto lleva cada película, cada sino película. El total. El total nada más. Pues, ¿y qué hacemos? ¿Empezamos por el número 1 o por la número 5? Para hacerlo de emoción. Como pues tú me digas. La 5. Ok. Pues sí, ni modo, porque así se hace generalmente, ¿no? Entonces vamos a empezar con el número 5 y adivinen quién está en el quinto lugar. No se lo imaginan, pues yo estoy en el quinto lugar y tengo nada más recaudados hasta este momento 502,322,000 pesos, pero debo aclarar aquí, sí, nada más, que todavía no estrenan 1, 2, 3, 4 de mis películas, es decir, solamente han estrenado 2, así que espero que pues las otras 4 pues fructifiquen, especialmente la de Ter, ¿verdad, Ter? Especialmente esa. Y bueno, en el cuarto lugar tenemos al anfitrión y organizador de esta dinámica, Dan. Dan tiene 1,230,889,985 dólares. O sea, imagínense qué horror, porque quiere decir que el que está en el cuarto lugar me lleva nada más 700,000,000 de dólares. Pero la esperanza es lo último que muere. Luego está, y Dan también todavía le faltan 1, 2, 3, 4, porque Poltergeist se estrena apenas este fin de semana en México. Le falta Pixels, que seguro le va a ir bien. Maze Runner, que yo creo que también le va a ir bien. Bridge of Spies, no me acuerdo bien, Dan, ¿cuál es esa? Es Bridge of Spies, es la de Steven Spielberg con Tom Hanks, de espías, precisamente. Seguro también. Y pues Poltergeist, las de terror siempre en México tienen éxito, o sea que le auguro a Dan un buen camino todavía. Y luego en tercer lugar está el buen Danny Sadia, ¿verdad? Que se aborazó con Avengers, y pues con Avengers, nada más con Avengers, ya lleva 1,368,562,782 dólares. Y ocupa con esto el tercer lugar, o sea que, pues bueno, le falta Mission Impossible y le falta The Man from U.N.C.L.E., pero pues veamos si no se queda atrás Danny. Y luego en segundo lugar tenemos a Alejandro Alemán, alias El Salón Rojo. Él tiene 1,511,516,643 dólares. Y esto nada más lo obtiene de Furious 7, es decir, de Rápidos y Furiosos 7. Y le falta un trancazo que es Minions, que seguramente le va a ir muy bien. Y Crimson Peak, que es de su ídolo Guillermo del Toro. Y finalmente, y con fanfarrias, vamos a recibir al primer lugar, que es de nuestro buen Jaime Rosales, alias RH Media, alias, bueno, tiene varios alias, ¿no? Las 20 identidades. tiene varias identidades, tiene muchas personalidades. Te queremos, James, te queremos. Pero él lo predijo y atinó que se quedaría por lo menos ahorita con el primer lugar con Jurassic World, y tuvo toda la razón, porque tiene con su primer lugar 1,771,628,913 dólares. Entonces, pues, está durísima la competencia. No sé qué decir, no sé qué me depara el futuro. A ver, Adriana, aquí hay algo muy interesante, que es precisamente lo que tú ya mencionabas. A Jaime le quedan dos películas. Yo creo que afianza muy fuerte su liderato ahora con Terminator, que ha estado recibiendo buenas críticas, que es interesante porque sus críticas no son tan buenas como algunos quieren decir. Dicen que es la mejor película de Terminator desde la 1 y de la 2, pero la 3 y la 4 no son precisamente buenas, entonces no hay mucho patrón. Hotel Transilvania le va a dar otro levantón, la original creo que hizo como unos 400 millones, no me acuerdo. Alejandro, ya mencionaste, le faltan los Minions. Exacto, sí. Crimson Peak, quién sabe si se alcanza a estrenar porque se ha estado moviendo un poco. Danny Sadia, bueno, tiene dos de espías que le quedan, a mí me queda una de espías. Poltergeist ya se estrenó en Estados Unidos, que en realidad son los números fuertes de esa película, y Adriana, a ti te quedan Ted 2, que efectivamente pues es la razón que por la que tenemos al invitado y que nos hablará más a detalle de esto. La siguiente semana, no, este fin de semana se estrena precisamente la de Ted 2. Peter Pan, que finalmente se han estado lanzando ya los trailers ya en el cine para calentar motores. Ant-Man, que va a ser algo particularmente interesante porque no se le ha hecho tanta promoción por parte del mismo Disney o Marvel. Recordemos que eso le pegó un poco fuerte, en mi caso, a Tomorrowland, aunque Tomorrowland ya era una película que tristemente estaba muerta antes de nacer. Este caso no va a ser así, le están metiendo más a Ant-Man. Y Fantastic Four, que podría ser un caballo negro. Pero bueno, ¿cómo ves, Adriana, rápidamente, con esas cuatro que se estrenan, cuánto crees que tú llegues a acumular de manera colectiva en un estimado cuando se estrenen todas tus películas? Ay, Dan, pues mira, yo quisiera que intensamente le está yendo bastante bien, de hecho sorprendió que aquí en México fue la número uno, ¿verdad? Y en Estados Unidos ha sido la película de Pixar más taquillera, después de Toy Story 3, y la más taquillera, que es una película, digamos, que no se deriva de otras sagas o de otros materiales, como película original, la más taquillera en su primer fin de semana, o sea, creo que fueron 90 y pico millones de dólares, entonces, pues, o más, Dan, porque esto está sumando México y Estados Unidos, ¿verdad? Estos 954, pues yo creo que para un primer fin de semana pues pinta muy bien. Y yo espero que siga así enrachada. Entonces espero que pues Inside Out llegue, pues ojalá a los 400 o 500 millones de dólares, ojalá. Luego espero que Ted, como bien decíamos, Ted, somos tu público agradecido. Esperemos que Ted le vaya muy bien también. Yo espero que Ted pues se lleve unos, ¿qué será? 350, o me estoy yendo muy arriba con Ted. Yo incluso me atrevería a decir que podría ir. Aquí hay un pequeño problema porque yo creo que va por los 400. Sin embargo, es una película que es R-rated, entonces no es para todo público, es para adultos, adolescentes y adultos. Entonces ahí le puede reducir un poco, pero esperamos que le vaya bien. Y no porque esté aquí el invitado. Esperamos. Mira, te queremos. Creo que puedes tomar como referencia para lo que va a recaudar Ted 2, puedes tomar como referencia la de The Hangover 2, que son comedias que eran para adultos y que la primera pegó, la segunda pegó más, aunque ya tuvo menos público, pero sí, yo creo que va a andar alrededor de los 500. Y ahorita, repasando rápidamente datos, la película original de Ted, la primera, hizo un total de 549 millones a nivel mundial, o sea, nada despreciables. Y de Hangover 2, que creo que fue la más exitosa en taquilla, o fue la 3, no, la 2 hizo 586, números muy similares, entre 500 y 600 millones de dólares. Ok, pues no está nada mal, ojalá. Ted, confiemos en ti. No nos defraudes, por favor. Exacto. Ojalá que sí. Y Ant-Man, pues como tú dices, a lo mejor no lo están metiendo mucha promoción, o no tanta como deberían, pero como al ser de Marvel y tal, pues a lo mejor yo creo que sí, también es como que va a pegar. ¿O tú qué crees, Dan? Puede ser para los dos lados, ¿verdad? Puede ser un megaflop, puede ser un exitazo, no sé qué decirte. Faltaría ser un mega exitazo. Sí, faltaría ver, no he visto de los primeros screeners algo de opiniones al respecto, pero al final de cuentas esos no siempre son un buen indicativo. Bueno, vamos a continuar ahora sí con lo que viene siendo las categorías, y me gustaría que el movie draft del público, aprovechando que tenemos al buen Ted, nos ayudara diciendo los lugares y los totales que tiene cada persona. Igual empezamos, ¿qué será? ¿De arriba para abajo o de abajo para arriba, Ted? ¿Cómo ves? De arriba para abajo. Ok, pues vas, ¿cómo vas? A ver, en el primer lugar tenemos a Marianne-00 con 2.376 millones. Pues ella no se ha movido porque nada de lo que se estrenó este fin de semana le pudo haber ayudado. Home ya está muerta, Chappy llegó muerto, se le sienta, ya se paró. Avengers está esperando a Japón, así que lo único que le queda es ver cómo le va Ted 2. En el segundo lugar, con 2.062 millones, está Edan Ntu. Así se pronuncia, ¿verdad? Correctamente. No sé, no tengo idea. Mira cómo se pronuncia, yo estoy tratando de leer. Yo soy de primaria trunca, no me pidas más. Pues sumó 254 millones de Inside Out, que yo creo que le va a ir muy bien. Yo estimo unos 900 a 1000 millones para Inside Out, porque es una película muy buena. Yo estimo que va a recaudar algo entre Up y Toy Story 3, que viene siendo entre 800 y algo. Buenísimo. Creo que va a ser una buena cantidad. Pero ya sabemos que las películas animadas de Disney, pues las van estrenando de forma, como dicen, de tracto sucesivo, un fin de semana unos países, un fin de semana otros, así que esta va a estar dando dinero durante los próximos 3 meses. En tercer lugar está Buster-Chaplin, con 1.890 millones, que también se le agregó lo de Inside Out. De ahí en fuera le quedan pendientes Pixeles y Crimson Peak. Cuarto lugar, Rui Duen, que apenas tiene Inside Out, su segunda película estrenada, con 1.666 millones, The Kid Pixies, Misión Imposible 5, Crimson Peak, puede dar la sorpresa ahí, Misión Imposible, dependiendo de cómo esté. El quinto lugar es Jerichocholico. Jericojólico. Jericojólico. Bueno, ese. ¿Cómo se diga? La segunda película por estrenar va a ser Minions y tiene Crimson Peak, pues todavía le falta moverse, dependiendo de lo que recaude Minions. El sexto lugar es Marcador O.O., con 1.511 millones, que también tiene tres películas por estrenar, a ver cuánto se hace de esas. En sexto lugar está Getida, que es Edith, pero al revés. Ted, no digas groserías, no digas groserías, Ted, todavía no. No digo groserías. Si fuera a decir groserías, escucharías el... Pero no las... Así que estamos ahorita reservados y bajos en el... Ok, sí. Entonces, Getida tiene 368... también está Avengers ya está parada. Falta que se estrene en Japón, ¿no? De hecho, ahorita que lo mencionaste, qué bueno que lo comentabas, porque según yo ya se había estrenado, pero no, el 4 de julio se estrena en Japón, que es el último país pendiente para el estreno de Avengers. No creo que hagan gran cantidad de dinero en realidad, porque se me hace muy raro que la hayan retrasado tanto, pero estamos hablando de casi dos meses, que es un mes y medio de retraso, ¿verdad? Sí, pero acuérdate, en Japón tienen unas fechas, unos días festivos muy extraños, y a veces difieren películas hasta por 3 meses, y eso no afecta a su recaudación en taquilla. Sin embargo, si te vas como referencia a la primera película, que recaudó entre 70 y 80, es una cantidad razonable, no es wow. Allá les gusta más otro tipo de películas, no creo que haga mucho, y pues no creo que alcance tampoco a Rápido y Furioso 7. En el séptimo lugar está Siasons Dice, con 1111. No le manda mensaje. ¿Cuántas películas tiene? Es el que tuvo la mayor cantidad de recaudación. Creo que son 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 películas. Ahora sí que se fue a recolectar las más baratas, Mario. Se le dieron a este. A mí Carabaza, ¿fueron 100 o 1000? A ver, en la subasta dimos 1000 pancholares. Sí, es que todos tuvimos esa misma cantidad, ¿eh? Son 1000 pancholares, efectivamente. Películas. Y es que agarró puras baratas. Pero te voy a decir por qué comparten películas. Porque es lo que estoy... Bueno, ya había visto eso desde la vez pasada, pero veo que hay varios que tienen Avengers, hay varios que tienen Cenicienta y así. O sea, no fue igual que en el nuestro. No, por eso se dividió, que digamos, como que la primera y segunda división, o la división oficial y la división del público, que es como me gusta llamarla. Los precios de subasta son los que nosotros tuvimos oficialmente en la subasta que dimos, pero debido a la cantidad de gente que quería participar, se abrió esta categoría. Copiamos un poco acerca del movie draft original que hacen en Gore Killers y en The Diamond Club, y básicamente, en base a esos precios, las personas que quieran participar seleccionan las películas sin la limitante de que alguien más la haya escogido. Entonces, tienen esa flexibilidad. Por eso incluso estaban empatados durante un rato totote. En el cuarto lugar teníamos a 3 personas empatadas porque todos tenían a Rápidos y Furiosos 7. Entonces, esa es la enorme diferencia. Y aquí Mario tuvo la oportunidad de acompañarnos en la transmisión anterior, la de la semana pasada, y pues ahí nos explicó un poco. Yo creo que tiene, y lo sigo diciendo, uno de los drafts más interesantes por lo mismo, porque él se fue a apostar por ingresos no tan fuertes, pero que colectivamente le pudieran funcionar. Ted 2 ya vimos que podría ser en potencia entre 500 y 600 millones, Mission Impossible 5 se puede ir alrededor de 800, Maze Runner se podría ir como en 600, o sea, entre esas tres películas ya le dio en la torre a la mayoría de los... 600, se supone que yo soy el que está tomando. Oh, pero es que yo estoy fumando otras cosas. Uy. Bueno, seguimos en el octavo lugar, Alfa Vinil, con cinco películas, dos que ya no se van a mover. Oh, ¿cómo están los estrenos de Mad Max? ¿Ya acaparó todos los países? De hecho, Mad Max ya se estrenó en todos lados. Esta semana inclusive ya salió la versión digital a su venta. Y la siguiente semana ya sale la versión de Blu-ray. Entonces ya prácticamente se mató en Se fueron taquilla. muy rápido, ¿eh? Sí, que hasta eso no le fue tan mal en taquilla. Digo, 347 son respetables. Sin embargo, pues fue porque Warner como que no le... Digamos que le apostó a discreción a esa película, ¿no? No la movió fuerte. Y recordemos que surgió en un momento muy interesante en el cual teníamos una saturación de mercado, en el cual cada fin de semana teníamos una película fuerte, entre comillas. Pero lo interesante es que después de que se estrenó Mad Max, se estrenó Tomorrowland. Y miren que a mí sí me gustó, pero era de que, bueno, ¿vas a ver esa o vas a ver otra vez Mad Max? Pues los que ya habían visto Mad Max iban a verla dos o tres o cuatro veces Iban porque a los verla estrenos otra vez, no. sí. No les encantó. Pero qué raro es Mad Max, ¿eh? Yo sé, habrá sido también porque es R y porque es, o sea, clasificación B15 y es violenta, que no haya recuperado tanto, ¿o por qué? Fue por el número de copias. De hecho, ahorita voy a ver si puedo encontrar. Ocurrió un fenómeno muy interesante. Los números no los traigo ahorita a la mano, que es lo que estoy tratando de encontrar. Pero pasó esto. Supongamos que salió con 100 copias porque fue un estreno muy, pero muy discreto el de Mad Max. El boca en boca le ayudó para que fuera un slow burner. Entonces, usualmente una película, el segundo fin de semana se cae un 50 a un 60% de lo que recaudó la primera semana. Si se cae nada más 40%, es que le fue muy bien y la gente la quiere volver a ver, porque hay más estrenos. Esta Claro. película se fue cayendo un 40%, un 38%, y se estuvo manteniendo al punto de que todavía hay cines. Aquí en México estaba revisando los datos de Rentrack. Creo que hay alrededor de, no sé, 22 salas donde todavía está. O sea, tampoco son la gran cantidad, pero se sigue manteniendo. Ahorita estoy viendo si les puedo encontrar de pura casualidad la cantidad de copias que salieron, pero en lo que los encuentro, permítanme tantito. Los países más fuertes en los que tuvo recaudación Mad Max fue, además de Estados Unidos, Corea del Sur, Reino Unido, Francia, Australia. Les voy a compartir pantalla. Estos datos están sacados de The Numbers, que es mucho más confiable que Box Office Mojo. Y aquí podemos ver que México fue uno de los países del top 10 donde recaudó, donde hizo 8 millones de dólares. O sea, no le fue tan mal, comparando que en Corea del Sur hizo 29, pues si nosotros estamos más pobres, pero bueno, ¿no? Aquí tenemos ya el desglose y el número de copias. Ah, fíjate, esto es lo que quería, los números que sí nos está dando acá. El total no lo tengo, pero por ejemplo, en México el máximo número de copias que tuvo fueron 685 copias. O sea, y haz de cuenta que aquí en México empezó como con 400 y le fueron subiendo poco a poco. Okay. Entonces, básicamente ese ¿Vas a es como... tomar más agüita, Ah, Ted? Ted, sí. queremos ver que tomas agua. Toma agua. Es para mantenerse propiamente hidratado en esto. Bueno, voy a dar a continuación yo lo que vienen siendo los números de la recaudación en México, que no difieren tanto en realidad a lo que se había manejado ya en los números de taquilla internacional. Sin embargo, aquí ya se había cambiado algo desde hace unas semanas. Dani Sadia ya había rebasado a Alejandro Alemán, que por cierto le mandamos un saludo y en Twitter nos estaba diciendo cosas como nosotros y nuestros pinches fraudes, perdón por lo de pinches, fraudes electorales. Pero bueno, Ajá. en primer lugar. Ah, okay. Exacto, No, pero ya exacto. estamos en horario donde podemos decirlo. Ay, sí. Bueno, Jaime Rosales está en primer lugar con 813 millones de pesos. Dani Sadia está en segundo lugar, superando a Alejandro Alemán con 783. Alejandro Alemán con 778. Yo aquí le alego que Dani hizo una estrategia de regalar boletos para Avengers en los podcasts de Dixo para que fuera más gente. Exacto, y con eso ayudó a la recaudación. Exactamente, porque fueron además 5 millones de dólares nada más la diferencia. Después estoy yo con 757, entonces aquí están muchos más cerrados los números. Y Adriana está con 251, Adriana. Todavía hay esperanza. Hay esperanza en el camino. Pero bueno, esperemos Qué horror. que por Y eso, además me están precisamente. amenazando. Sí, Alejandro me estaba cierto. amenazando que me iba a quitar mi registro. Va a ver, ¿eh? Lo que me Ya encanta verás. es que eso no existe, eso de quitar el registro, se lo vamos a quitar él por tracalero, pero Exacto, por andar ahí grillando de la manera más Exacto. baja. Ahora bien, estábamos mencionando algo y me gustaría aprovechar que tenemos precisamente a Ted aquí y a Adriana, que bueno, una lo tiene en su quiniela del Movie Draft, otro es el actor estelar y principal. Se estrena este fin de semana precisamente TED 2. Este es, por ejemplo, el tráiler sin censura, solo para adultos. Ya anunciamos efectivamente que estamos en horario familiar, entonces no habrá ningún problema. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cómo la ven? No sé si se ve como que de mucho cotorreo. ¿Qué nos puedes decir, TED, sobre estas escenas que estamos viendo? Solamente sé que el 40% de los chistes se van a perder en la traducción, como siempre ocurre con las comedias mexicanas, que quizás recaude un poco más fuera de Estados Unidos, pero ya, voy a decirlo aunque pierda el trabajo, no hay grandes esperanzas para la secuela en Estados Unidos. Estiman que va a recaudar más o menos lo mismo que la primera parte, pero no va a sostenerse en cines en la forma en que la primera lo hizo. Cabe recordar que la primera se estrenó como con 50 millones, algo así. Dan, no sé si tengas los números ahí. Ahí no, pero ahorita los busco, en lo que nos sigues hablando. Los números de la primera, ¿verdad? Ajá. Voy, voy, voy. Tuvo una buena cantidad de estreno, se mantuvo en salas y vino recaudando alrededor de 4 veces lo que recaudó el primer fin de semana, pero no creo que pase lo mismo con la secuela. Sí, tuvo un presupuesto de 50 millones de dólares y recaudó los 549 que estuvimos mencionando. En el extranjero le fue bastante bien en el sentido de que fueron 330 millones los que hizo en total en el extranjero, pero como bien mencionas, es un humor más gringo. O sea, ahorita bueno, ya tiene rato que está en Netflix y pues es de esas que pues es mejor verla desde luego subtitulado. De hecho, aquí hay algo que me llama la atención, Adriana, no sé si me ayudes a corroborar o a negar esto. Yo me acuerdo que incluso llegaron copias dobladas, ¿no? De la 1 a México. Sí, es un poco lo que menciona el protagonista, que los chistes se van a perder si llegan dobladas las copias. Sí, fíjate que eso es algo que está pasando últimamente con muchas de estas películas taquilleras que las doblan al español, tienen varias copias en el español. Pero ¿sabes qué? Otra cosa que pasó muy chistosa con esta de Ted, que con eso de que es un peluche muy lindo, ¿verdad? Como lo estamos viendo en este momento, muy cute, pues muchas mamás creían que era una película para niños. Y entonces, oh sorpresa, se llevaban a sus niños a ver Ted y bueno, salían corriendo del cine al primer chiste y a la primera cosa que pasaba. Eso pasó mucho, ¿eh? Yo tenía varias amigas que llevaban a sus niños y yo, y me decían, ay, es que la película de Ted no es para niños, ¿verdad? Y yo, no, no es para niños, es para adultos. Entonces, eso pasó también, que mucha gente se fue con la finta de que era un peluche muy lindo, que sí lo es, claro que lo es, pero creían que era una película para niños y pues no, evidentemente no. Yo también creo que ya va a llegar un poco desgastado el personaje y la, pues digamos como que la premisa y los chistes, ¿no? Yo creo que la primera pues fue simpática y tuvo su buen éxito. A mí este Seth MacFarlane, la verdad se me hace. Esta de Ted me gustó, pero híjole, esa del oeste, el viejo oeste, o 10 maneras, no, 10 no, como 15 maneras de morir en el oeste, o De hecho, 90, o 1 millón, 1 millón, A Million Ways un to Die in the millón. West. Hijo, se me hizo, qué cosa tan vulgar, ¿eh? Se me hizo asquerosa. Perdón porque es tu patrón, Ted, pero qué horror, no me gustó nada. Entonces, no sé, no sé qué tanto vaya. Cuerpo, eso es todo. ¿Eh? ¿Tu Solamente cuerpo? ¿Este es tu cuerpo? mi alma y mi cuerpo, no más. Ahí está, si lo puedo ofender. Pero bueno, sí, ese es el humor característico de Todd McFarlane. Es, a mí hay momentos donde me agradaba, ya obviamente se desgasta la fórmula, tiende mucho a la parodia porque es su humor, si no entiendes la referencia original, es imposible entenderlo. Y desde luego él se da mucho a lo que viene siendo las el humor del albur, en cierta medida, no albur tan barato como el que se usa en México, pero sí hace mucho juego de doble sentido. Pero pues sí, a final de cuentas veremos qué tal. Curiosamente, a mí no me desagradó tanto la de Amelion, no, igual porque me la esperaba muy, muy chafa, la de 1,000,000 de maneras de morir en el este, no me acuerdo ni cómo le pusieron en español, pero pues esa es una muestra de qué es lo que pasa cuando le das demasiada libertad creativa a alguien que no se ha mostrado todavía como un realizador. Pueblo Chico, Pistola Grande, algo así, ¿no? Ah, exacto, Pueblo Chico, Pistola Grande. No, qué asco. Hay unas escenas que no voy a poder borrar de mi mente. Así te lo pongo. O sea, qué asco. Pero la canción del bigote es muy buena, ¿eh? Bueno, eso sí, está simpática, ¿no? Pero, y la prostituta que se quería casar virgen con el esposo. Bueno, obviamente no virgen, pero no quería romper la pureza antes del matrimonio. Eso está muy chistoso. Sí tiene buenas puntadas. Pero hay otras escenas que te digo, imborrables, desgraciadamente. Sí, le agradecemos, por cierto, al mismo Jaime Rosales, que vía Twitter nos está efectivamente confirmando que es Pueblo Chico, Pistola Grande. También un saludo al buen Jericojólico, que también nos está viendo y está exigiendo que haya un recuento de boleto por boleto, de taquilla por taquilla, porque él dice que él debería de ir ganando en el del público. Y bueno, nada más la última mención que usualmente no me gusta hacer, pero que usualmente la menciono, no sé por qué. En el Movie Draft del público ya tenemos dos personas que se han comprometido a patrocinar algo en caso de que no pierdan, de que no ganen, y ahí se los dejamos de tarea. Curiosamente, la gente del draft... Lo leo, entonces... Sí, al cabo pues ninguno de estos está presente. El buen Ed Martínez se compromete formalmente que en caso de que no gane el Movie Draft del público, le invitará a los tacos a todos los participantes de esa categoría. Entonces, porque los de la categoría grande no se quisieron ni poner los tacos. ¿Perdón? ¿Qué lugar va? Ahorita vamos a ver, está en segundo lugar, y fíjate que curiosamente yo no lo veo descabellado que pueda filtrarse hasta el primero. Le queda Pixels todavía, más lo que recaude Inside Out, y contra Ted 2, pero ya veremos qué tal le va su pelea contra Mariana. Va en segundo lugar y apostó tacos. ¡Qué Oye, pero alguien dijo que iban a ser de langosta esos tacos, ¿no? ¿No iban a ser como de langosta? ¿Tacos de langosta? Y en segundo lugar... Sí, para Dios, todos los dos Movie Drafts. Bueno, esa era la última mención que quería dar al respecto. Y bueno, con esto creo que ya estamos llegando prácticamente al final de nuestras transmisiones. Quiero agradecerles desde luego al mismo Ted que llegó acá ya como parte del patrocinio y la versión tropicalizada. Es una exclusiva, ya escucharon la nueva voz del doblaje que van a ver en sus cines este viernes precisamente de estreno. Desde luego le agradezco a Adriana por acompañarnos, a ustedes que nos están viendo. En caso de que quieran saber más acerca de Adriana, les recomiendo que la sigan en Twitter, en twitter.com/Adriana99, donde nos habla desde el nuevo Spider-Man que fue anunciado, nos da el sermón dominical con el Papa Paco y nos hace más comentarios al respecto. Y también te pueden leer en otro lado, ¿verdad, Adriana? ¿En dónde es? Estoy en Radio Red, en el periódico Reforma, ¿verdad? Donde todos los viernes hago mis críticas, y me pueden escuchar también en Radio Red, 88.1 FM o 1110 AM. Ahí estoy con Jesús Martín Mendoza. Entonces ya hice mi comercial también. Exactamente. En caso de que quieran saber más precisamente acerca del buen Ted, pues lo pueden seguir en Twitter, en What Ted Say. Ahí podemos ver algunas fotos que estuvo tomando antes de entrar a esas transmisiones. Están revelando ya algunos detalles muy particulares. No, bueno, ¿qué? Esas son las tuyas para regalar y que no te pudiste haber esperado. Perdón, perdón. Bueno, sí, de hecho yo iba a anunciar esta, la portada en Entertainment Weekly, ¿no? Ay, no, bueno, está genial. Pero bueno, Ted, Está obviamente genial. tu película, ¿hay algo más que quieras anunciar acá? No, que vayan a ver Ted, se estrena el viernes. Muy Exactamente, bien. bueno, Por esa favor, es. Por favor. Sí, porque da su pensión, y igual hasta él podría, tal vez él sí podría invitarse unos tacos buenos, ¿eh? Exacto. Y ¿Cómo quieres finalmente. que los disparen? ¿No ves que trabajo en un supermercado? Sí, cierto, Pues ahí te llevas las langostas del supermercado, así como que nadie se da cuenta. O de camarón. Es supermercado, es el equivalente a un Oxxo. En el Oxxo no venden langostas. Bueno, unos tacos de Maruchan, entonces de camarón de Sí, ese de de medio Maruchan. centímetro. Sí. Exacto. Del camarón del Maruchan. Exacto. Ni modo. Y un pastel de gansito de postre. Va, eso sí. Un pato a la naranja, ¿no? Que es gansito con Fanta, es platillo típico ¿Qué horror? mexicano. Recordarles a los padres que no lleven a los niños. Recordarles. Exactamente, lleven a los Recordarles. compadres. Niños. Exacto, no. Que Por favor, no hagan eso. era la premisa de la secuela, es sobre un oso que no tiene y quiere ser. Exacto, ya con esa aclaración yo creo que no Ya puede ser con más, eso. más claro y más específico. Exacto. Entonces, recuerden, no lleven a sus chamacos, lleven a sus compadres o a sus comadres. Y bueno, con esto prácticamente estamos terminando transmisiones. El día de mañana esto estará disponible en su versión descargable. En YouTube pueden estarnos viendo. De hecho, si se fijan, pues todavía ahí estamos siguiendo con nuestras transmisiones en vivo y en directo, con un monólogo y unos cuantos extras que no se ven en este momento, pero los estarán viendo. Nuevamente les agradecemos por su compañía. Les agradecemos desde luego a Adriana y a Ted por estar con nosotros. Buenas noches y nos veremos en otra transmisión del Movie Draft de verano del 2015.